11:20, seguimos en la sintonía de la mañana, atrás queda el mercadillo, ahora vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local. Lo vamos a hacer en la jornada de este lunes, 13 de enero, hablándoles de una cita que cada mediados finales de enero se desarrolla en nuestra localidad. Estamos refiriéndonos a las jornadas por la integración que organiza la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, una iniciativa que desde hace 8 años lleva a cabo este colectivo religioso en nuestra localidad con una importante participación de público y abordando pues distintos temas de carácter social que interesan a todo el municipio. De este asunto vamos a hablar en la jornada de hoy, lo vamos a hacer con el hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, Olegario García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Olegario, buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos hablando de las 8ª jornadas por la integración que se van a desarrollar durante los próximos fines de semana en nuestra localidad. Arrancan este 17 de enero y concluirán el próximo 1 de febrero. Conferencias, ponencias sobre distintos temas de interés, temas que bueno, pues están sobre la mesa, que son de actualidad y que interesan principalmente a la ciudadanía, por tanto también a los ubriqueños. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis planteado para estas 8ª jornada por la integración? Pues para esta 8ª jornada empezaremos este próximo 17 de enero a las 20:30. Hay que recordar que las misas de viernes de aquí, de la ermita de Jesús, son a las 8:30 y por el motivo de las conferencias se van a adelantar a las 8 de la tarde. Así que la conferencia, la primera, será el día 17 a las 8:30 y será sobre la anorexia y la bulimia, una enfermedad que tiene muy preocupado a la sociedad en estos momentos, de mucha gente que la padece, y está un problema grande para la familia, que un familiar se encuentre atrapado por esta enfermedad, que más que nada es algo como psicológico. Para ello viene una doña Gloria Arroya, que es psicóloga, don Pedro Galeana Jiménez, médico de aquí de la mutua de aquí de Ubrique, todo el mundo lo conocerá, que es conocido de aquí, fue también pregonero el año pasado de nuestra Semana Santa y es una persona muy bastante querida en nuestra hermandad. Y también vendrá don Francisco Reyes, que es familiar de un enfermo de bulimia y anorexia. Esto será para el día 17. La próxima semana, el día 24 de enero, también a las 8:30, en la Iglesia de Jesús, tendremos una conferencia sobre la doctrina Paró, esta tan controvertida ley anulada por el Tribunal Europeo y que está descarcelando tantísimos terroristas de ETA sanguinarios y están dejando en la calle bastante gente, con la indignación, por lo tanto, de las familiares de víctimas y de toda España en general. Para ello vendrá, para hablar sobre esta doctrina Paró y la anulación de esta ley y las consecuencias, vendrá doña Guadalupe Sánchez Polo, que es delegada de las víctimas del terrorismo para Ceuta y Cádiz, y don Víctor Manuel Comendador García, que es criminalista, máster en Derecho y es jefe de la policía local y es director también del centro de penitenciario del Puerto 2 de aquí de la provincia de Cádiz. Creo que son dos personas que podrán aportarnos bastante luz sobre esta la doctrina tan controvertida. Y el día 31 de enero vendrá también organizado por la Hermandad de Oración Católica, con la OAC, como todos los años, y nos vendrán a hablar sobre el individualismo o bien común. Es el tema que han elegido, la ponencia que han elegido este año este grupo de la Iglesia Católica para hablarnos en estas conferencias. Uh-huh. Cerraremos ya también el día 1 de febrero a las 21 horas en la Iglesia de Jesús también, que creo que dijimos el día 2, pero es el día 1, ya está rectificado todo, y cerraremos con la orquesta de Plectro, Ciudad de los Califas. Es una orquesta de la Fundación 11, que tiene la peculiaridad que los músicos de esta orquesta son ciegos. Es una orquesta buenísima. Como todo el mundo sabe, estas personas, al ser ciego, pues los demás sentidos lo afinan más que las demás personas. y Tritón es una maravilla oírlo, hacen unas interpretaciones exquisitas. Yo creo que es un gran acierto que hemos tenido también aquí en colaboración con las gestiones que nos han hecho desde aquí, desde la Once de Ubrique, y nuestro amigo Jesús Reina también, que ha estado implicado en esta clausura que vamos a hacer de las conferencias este año. En este caso, bueno, pues también relacionadas con la integración, ¿no? En este caso a través de la Fundación 11, pues es un acto más bien lúdico, pero que está relacionado también con la misma temática de las jornadas. Con la temática de la integración de una persona con una discapacidad, visual, que te han superado, superando esta dificultad que tienen, han llegado a tocar en una orquesta, a hacer una orquesta, todos los componentes de ella ciegos, y hacer las interpretaciones magníficas como ya podremos oír el día 1 de febrero en la Iglesia de Jesús. Pues es el concierto de clausura a cargo de la Orquesta Ciudad de los Califas de la Fundación 11, pero como decíamos, esto será ya el 1 de febrero, prácticamente dentro de un mes. Las jornadas arrancan este viernes con esa primera conferencia, Anorexia y Bulimia, y van a seguir el próximo fin de semana, los próximos fines de semana, en este caso del mes de enero. Unas jornadas por la integración que en esta ocasión, en esta octava edición, que se ha intentado buscar cuando se han seleccionado los temas. Pues se ha intentado buscar, como siempre, temas que estén de actualidad, temas que estén, sean una cosa preocupante en la sociedad, como puede ser esto de la doctrina paro, la anulación esta de la revocación de la ley esta que se hizo para los condenados por terrorismo, y esto es una cosa que está ahora mismo en todos los telediarios, casi siempre abren con la noticia del excarcelamiento de presos de ETA. Nada más que ver ayer mismo en la televisión, reclamando la independencia, que se convirtió aquello más o menos en un homenaje a los presos que habían salido como si fueran héroes de País Vasco, una cosa increíble en estos momentos. Y yo creo que es un acierto lo que hemos hecho con esto, para que la gente sepa lo que es esta anulación de esta ley y lo que las consecuencias que puede traer para ello, y la indignación que hay en toda España por esta excarcelación de estos presos, que no hay que olvidar que son terroristas, que tienen todos crímenes de sangre a sus espaldas, que no son personas que han hecho un hurto o una pequeña daño en alguna vivienda, algún inmaterial, son criminales, son personas que son criminales y están en la calle, están saliendo a la calle, y esto es una cosa preocupante para la sociedad española, y lo que hemos querido traer este año en nuestra jornada. Y también lo de la anorexia y la bulimia, que es una enfermedad bastante preocupante, sobre todo, más que nada, en niñas en adolescentes, que se ven atrapadas en esta enfermedad, más, yo creo que es psicológica, y es un gran problema, es un problema muy, muy grande, bastante grande, a la familia que le coja un tipo de esta enfermedad, de anorexia o bulimia, las dos cosas, que más o menos es igual de peligrosa e igual de preocupante para la persona que la sufra. Y creo que es un acierto, y las personas que vienen a hablar de ello, yo creo que son bastante recomendables que vayan a escucharla, y que nos podrán aclarar muchas dudas y nos podrán sacar de muchas de nuestras dudas y preguntas que podamos tener sobre lo que es esta enfermedad y a lo que puede llevar, y la forma que puede haber también de salir de ella, la ayuda que se le puede prestar a los enfermos para poder salir de esta enfermedad, que ya digo que creo que es una cosa más bien psicológica. Siempre lo interesante también de estas jornadas ha sido el hecho de que se cuentan con personas que tienen conocimiento, ¿no? de lo que van a ofrecer en su ponencia, en su conferencia, en este caso, bueno, personas muy vinculadas a ese tema en particular, en concreto, profesionales que puedan trabajar en ese ámbito de actuación, ¿no? Es el caso, bueno, pues de la temática de la anorexia y la bulimia, un médico, un psicólogo, en el caso de la doctrina Parot también, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Cádiz, o también un responsable, un especialista en leyes. En cualquier caso, son personas que están muy vinculadas a estos temas, que es lo que resulta interesante a la hora de participar en dichas ponencias, y además también personas que son cercanas cercanas, que están en nuestro mismo ámbito, localizada próximamente a nuestro entorno, y esto hace que, bueno, pues a la hora de hablar sobre el tema, ese acercamiento, ¿no?, pues haga que podamos conocerlo un poco mejor, ¿no? Pues sí, hemos mostrado que sean personas cercanas, personas que te hablen de las cosas de una forma sencilla y clara, y que la gente lo entienda bien y puedan también, porque como en todas las conferencias que hacemos, tendrán su turno de preguntas, por si alguien tiene alguna duda, que pueda preguntar allí a los ponentes y ellos le resolverán la duda que tenga, si está en su mano, claro está, pero que al ser una persona está versadas en el tema que se va a dar, pues yo creo que sí, que darán respuesta a todos los temas, a todas las preguntas que se le pueda hacer. Que es lo importante también, el hecho de que, bueno, pues no son jornadas cerradas, sino que se da opción a participar por parte de los asistentes. Arrancan este viernes, estarán presentes durante, como decíamos, todos los fines de semana del mes de enero, esas octavas jornadas por la integración, y van a abordar temas diversos, que son de actualidad y que pueden interesar a la ciudadanía: la anorexia y la bulimia, la doctrina Parot o el individualismo o bien común, uno de los temas que va a abordar la Hermandad Obrera de Acción Católica, que bueno, esta ya es uno de los habituales, ¿no?, cada año también en las jornadas por la integración, el colectivo. Sí, es una cosa habitual que se da un espacio al grupo este de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que hacen una labor aquí en Ubrique que no siempre es muy reconocida ni muy visible, pero la están haciendo e integrado en grupos aquí locales de Ubrique y conferencias fuera de la localidad a nivel ya provincial y regional, y es un grupo bastante bueno, un grupo que trabaja bastante bien en temas sociales, y yo creo que también es una conferencia bastante buena la que nos pueden dar los compañeros de la Hermandad de la Acción Católica de Ubrique. Uh-huh. Luego, también en anteriores ediciones, las más recientes, se han llevado las jornadas por la integración a los más jóvenes, a los centros educativos, sobre todo los institutos de nuestra localidad. No sé si en esta ocasión también se va a hacer algo con ellos. Se está haciendo algo, todavía no está terminado de cerrar, uh-huh, pero sí va a haber alguna conferencia en algún centro aquí en institutos de secundaria, que es donde se suelen hacer. Algo habrá en algunos de ellos. Ya se informé la próxima vez, porque es que ahora mismo no estaba cerrado del todo, tenía que confirmar algunas cosas y no queremos dar algo que después no sea. Recordemos que, bueno, cada año se elige un instituto de enseñanza secundaria de los tres que hay en el municipio, uh-huh, y creo que ya se ha cerrado la jornada por la integración y de los tres, ¿verdad? Ya se ha ido a los tres centros, creo que se ha estado ya. Así que bueno, pues pendiente también de conocer esa nueva actuación que se está barajando, trabajando para llevar a los centros educativos y bueno, pues acercarles también una parte de esas jornadas por la integración a los escolares del municipio. Pues también es una cosa que creo que es bastante interesante, se le habla de temas más vinculados a la edad de los estudiantes que cursan en esos centros, se ha hablado de los temas del alcoholismo, se ha hablado de los peligros de Internet, se ha hablado de temas, sobre todo siempre son temas más bien enfocados a la edad de los estudiantes que están en esos centros, ¿no? Es que es lo que queremos llevar ahí. Y además, curiosamente, contrariamente a lo que se podría pensar, son conferencias que han tenido bastante aceptación, ¿verdad? Pues sí, es una cosa muy curiosa que pensamos la primera vez que hicimos la conferencia que iba a ser una cosa como un... que para los que se lo tomarían como un acto de quitarse una clase de encima, una cosa así más o menos. Pero no sé si sería por el ponente o por lo que sería, pero enganchó, el tema enganchó y se alargó un poco más de la cuenta la conferencia, porque no paraban de preguntar y repreguntar, y estuvieron muy interesados en el tema que se hizo la primera vez. Esto ya nos dio impulso para que el año siguiente volviéramos otra vez con los temas de esta edad, más de la edad de los estudiantes, y siguieron también en esa misma sintonía. Preguntaban y se mostraban muy muy interesados por todo lo que allí se les estaba diciendo. Temas que puedan resultarle de interés, al mismo tiempo que tenga también ese cariz solidario, ¿no?, que es lo que se pretenden con las jornadas por la integración. Sí, es una cosa para que ellos también se integren en los temas de la sociedad y que vean también que lo que pues se puede aportar y las cosas, que los temas que hay que preocupan en general. Pues son las octavas jornadas por la integración, como decíamos, que arrancarán este viernes a las 8:30 en la iglesia del Jesús. Precisamente la misa, me decías que se ha adelantado a las 8, ¿verdad? Para sí, que después pueda coger. A las 8, para que se pueda hacer la conferencia a las 8:30, porque ya más tarde sería ya demasiado tarde para esta fecha del invierno para las personas que quieran acercarse hasta allí, para que podamos dar la oportunidad a personas más mayores que siempre se recogen antes. Vamos a invitar también a la participación, pero bueno, antes también me gustaría señalar, Olegris, si te parece, que estas jornadas por la integración vienen a ser una parte más del trabajo que desempeña la hermandad, cualquier hermandad también, ¿no? Durante todo el año, porque no solo, bueno, pues se llevan a cabo las exaltaciones de fe con las salidas procesionales, sino que además también tienen esa otra labor, labor de carácter social, labor también solidaria, de ayudar a los demás, y está relacionada un poco más con el aspecto divulgativo, ¿no?, que lleváis a cabo vosotros cada año. Es un aspecto divulgativo de la que tenemos en la hermandad, aparte de los aspectos solidarios, como hemos venido haciendo en esta Navidad, de que se hizo en colaboración con el UBIC, Unión Deportiva, y la Escuela Municipal de Fútbol. Hicimos una recogida solidaria de alimentos con unos partidos de fútbol de los más pequeños, de los futbolistas más pequeños de la localidad, donde se recogieron más de 300 kilos de alimentos en esa mañana. También hemos estado recogiendo alimentos en la Iglesia de Jesús, en el Belén solidario que había. También han recogido alrededor de 300 kilos de alimentos, y más una USA que había allí, dedicada este año a la fibromialgia, a la Asociación de Fibrón de Quirúbrique, que se le entregará en un próximo acto que tengamos. Y hemos tenido también la recepción de los Reyes Magos este año en la Ermita de Jesús, como venimos haciendo hace ya unos cuantos años. Se han entregado los regalos a niños de aquí que han participado en ese concurso de dibujo, y todo aquel que quiso también que se entregaran los regalos también se hicieron ahí. O sea que vamos haciendo, que somos una hermandad que estamos todo el año moviéndonos, buscando los problemas que haya en la sociedad, implicándonos en todo lo que se mueve en el pueblo. Todo el año activo también, realizando actividades. Se note o no, ¿verdad? Se han publicado, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, hay muchas cosas que se hacen y no se divulgan, y se hacen muchísimas cosas, más que nada en labor social, que no salen a la luz. Son cosas que se hacen en colaboración con la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y con Cáritas. Hacemos bastante labor social también, por otro lado, y estamos todo el año moviéndonos en todos los aspectos de la sea como de culto, de caridad, de divulgación, y estamos todo el año funcionando. Bueno, pues lo que tenemos ahora son las octavas jornadas por la integración, que arrancarán este viernes en la Iglesia del Jesús a partir de las 8:30. ¿Próximos proyectos de cara al futuro por parte de la Hermandad del Nazareno? ¿Próximos proyectos? Pues tenemos ahora ya lo que nos viene es toda la carga de Cuaresma y Semana Santa, que es bastante, y estamos implicados ya en los preparativos, los prolegómenos, de papeletas de sitios. Están trabajando mayordomos, secretario y prioste, y todos los que están encargados de la infraestructura de la Semana Santa. Están ya llevan trabajando más de un mes en todo lo que es relativo al culto y al exorno y a la burocracia que lleva la salida profesional, y estamos en ello. Tengo que decir desde aquí, para que todo el mundo se entere, que es que este año el cobrador no es el mismo cobrador que han estado recibiendo en su casa desde hace ya 10 o 12 años. Este año es un chaval, se llama Daniel Castro Mateo, no es de Ubrique. Lo digo porque es que mucha gente está reticente, porque como hay tantas estafas y tanta pillería, pues este chaval la notar que no tiene acento ubriqueño. Es un chaval que es catalán, tiene acento que no le van a notar como de aquí, pero viene de la hermandad. Lleva una acreditación firmada por la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. No tienen problema que se lo paguen, que es de la hermandad. Iba con su recibo sellado, firmado, de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Verán su nombre. Están todos sus datos en el recibo, lo pueden comprobar perfectamente, porque eso sí que no lo pueden llevar nadie. Los datos de la hermandad son los datos privados. Claro, la ley de protección de datos, sí. Están protegidos también por la ley de protección de datos, y esos datos no salen de la hermandad para nadie, porque hay una ley que lo protege. Así que el que quiera verlo antes de pagarle, que no se fíe, que mire el recibo, verá sus datos, verá la firma de la hermandad, verá que está firmado por el secretario y el tesorero de la hermandad. El cobrador lleva una acreditación firmada por la hermandad y que no tiene problema de ninguna clase. Se llama, por si alguien le quiere preguntar, se llama Daniel Castro Mateo y es de Ubrique. Lleva ya más de un año en Ubrique, desde que llegó hasta la hermandad de nuestro padre, San Nazareno. Es de la Junta de Gobierno, es vocal de la Junta de Gobierno, es de el cargador de la imagen de Cristo Yacente, porque quieren más datos y que no tienen problema, porque es que ya es que ha habido problemas con que gente que no se fían. La reticencia de haber llevado tantos años de una persona cobrando y al aparecer otro, pues se queda un poco reticente. Para decirlo, que queden tranquilos, que esta persona va de parte de la hermandad. Uh-huh. Es lógico también, ¿no?, que hay mucha suspicacia en torno a esto y sí, claro. Hay bastante porque ya el año pasado gente que se encontraron en su casa personas cobrando y no sabía que siquiera eran personas que venían cobrando con un recibo que no era tal, era un papel hecho por Barán y no ponía nombre ni nada, sino ponía un nombre que era una hermandad y ya está, y cobraron varios recibos. Pero que este año esto así va con su recibo sellado, firmado, rubricado y con sus datos en el. Bueno, pues sirva también de aviso esta mención a través de aquí de la sintonía de Radio Ubrique para que puedan identificarlo, ¿no? Las personas que son hermanos de la hermandad y que bueno, pues va a pasar para ese cobro de recibos. Preparando todo lo relacionado después con la Semana Santa e inmersos ahora en las jornadas por la integración. Eso, ya mismo estarán también por ahí algún ensayo por la calle y ya se verá un poco de ambiente. Pues eso es lo que nos depara, ¿no?, por parte de la hermandad de su padre Jesús Nazareno. Con su hermano mayor, Olegario García, hemos conversado hoy el tema, invitar o informar más bien sobre las jornadas por la integración en su octava edición, que arrancan este viernes, y lo que nos queda sí que es invitar, ¿no, Olegario?, a todas aquellas personas pues que nos estén escuchando. Pues sí, yo quisiera invitar desde aquí a todas las personas que le interesen estos temas, pues que no van a salir decepcionados ni mucho menos, porque las conferencias son de temas bastante actuales y la gente que vienen a darlas son bastante importantes y bastante conocedoras de los temas que allí se van a plantear. Por eso yo solamente queda invitarle este próximo viernes a las 8:30 de la tarde, donde habrá una conferencia bastante interesante sobre la anorexia y la bulimia, y los espero a todos allí. Pues nos quedamos con esa invitación. El viernes arrancan las octavas jornadas por la integración organizadas por la Hermandad del Nazareno, 8:30, en la Iglesia del Jesús, tema anorexia y bulimia. Olegario García, muchas gracias por habernos informado en la mañana de hoy lunes. Dale, gracias a ustedes.